primer y tercer domingo de cada mes, suena en Vox Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Buenas noches, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Llegó el día, siendo las 20 horas de este 8 de septiembre de 2019. Damos inicio a nuestra primera edición. Desde este momento y hasta las 22 horas, vamos a estar haciéndote compañía, transportándote a un verdadero paseo alocado, tratando de hacerte cambiar un poco la rutina de tu domingo con este nuevo programa que hemos dado en llamar... Good Karma Radio Show. Muy bien. ¡Hey! ¿Qué pasa, karmadictos? ¿Cómo están todos? Bueno, muy nerviosos porque estamos en nuestro primer programa. Pero bueno, a respirar profundo y a presentaros. Vamos a respirar profundo. Un poco de... Pero bueno, este es un buen karma. Aquí, quien me ha hablado, esta bella voz, esta señorita. Ay, gracias por presentarme. Señorita así. Miss Grey. Gracias. Yo voy a presentar a quien arrancó este programa. Esa voz sensual, al señor Briggs. Oh, un honor recibir una presentación así. Bueno, muchas gracias, Grey. Pero tío, qué guapetón. Vamos a estar presentando a nuestro tercer integrante. No por eso, al menos, importante. The last but not least. Al señor Z. Hey, gracias. Sí, aquí estamos. Bueno, ahora que estamos todos presentados, tenemos que contar un poco de qué se va este programa. Bueno, somos... En realidad nosotros nos juntamos acá porque me dijeron, che, venía a hacer un programa de radio. Sí, vamos a contar la verdad. La tía estaba por Europa paseando y la idea surgió con mi amigo Briggs y dijimos, tenemos que tener una voz femenina. Y yo estaba paseando, tranquila, descansando. ¿Crees que tiene que estar? ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? No, en realidad no le hemos dicho tenés ganas. Miriam, estás dentro del programa, tía, que vende. ¿Cómo? ¿Quién es? No, Grey, me dijiste. Grey. Ay, Grey, perdón, tío, he cometido. Perdón. Ay, Dios, Grey. Dios. Grey. Nosotros queriendo mantener nuestras personalidades ocultas y en el primer instante ya está. Pero, tío, nadie ha escuchado. Nadie lo escuchó. Nadie ha escuchado, se ha colado algo, ¿no es cierto? Así que la distancia dijo que sí, ya estaba en el proyecto, metido, así que tío. Muy bien. Muy para adentro. Gracias, gracias. Y lo que pasa que acá es así. A mí me nombran Roxette, me nombran amigos, me nombran radio. ¿Y qué puedo decir? Que sí, que obvio, que quiero participar, que quiero estar en este programa porque se llama Good Karma, porque es así, porque da buena claro, energía. Tío, y si metemos todo eso en una coctelera, ¿y qué salió? Este programa. Y aquí nos tenemos a los tres sentados. Igual, vamos a aclarar. Briggs. Dale, Leo. Y dale, ya está. Salió tenemos perfecto. Todo. Lo que ¿cómo? No queríamos hacer salió en el primer momento. Vamos. Bueno, Briggs, es verdad, lo hemos ensayado tantas veces, tío, y ahora ha salido así, pero bueno. Él ha sido pionero porque ha venido muchas veces a la radio en categoría de invitado a otros programas y ahora está aquí siempre, su propio programa. Siempre nos sentimos muy cómodos acá en Vox, siempre estuvo la amabilidad de Claudia, Damián, siempre estuvieron ahí, así que bueno. Sí, ahora... vamos a decir quién es Damián. Damián es nuestro operador, excelente operador. Estrella. Nuestro operador pulpo estrella. El pulpo maniático de los controles. Vamos a ver si no lo volvemos muy loco con las cosas que le vamos a ir pidiendo durante el programa. Porque la verdad es que nosotros estamos así, como muy excitados, como muy contentos. Tío, que yo ya me he empalmado. Al gallego no lo entiendo, les juro, chicos. Yo no lo entiendo. Pero no. Tía, con tu voz, con esa voz sensual y el Roxette sonando de fondo, ¿cómo quieres que esté, tía? He flipado. Bueno, ¿y? Hemos dado mucha expectativa a través de nuestra página de Facebook. Mucho. Venimos desde hace rato posteando, les estamos poniendo temas, les estamos diciendo de qué se va a tratar el programa, les estamos contando más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo. Sí, pero todo eso quizás en el otro bloque, vamos desplegando bien qué vamos a hacer. Sí. Porque acá Damián, el pulpo, nos está diciendo que tiene algo. Tío. Me están diciendo algo por la cucaracha. ¿Pero qué tenéis? Está para un saludo. No sé. ¿Hay un saludo para nosotros? ¿Sí? A ver. Hi, this is Pear from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Tío, que estoy yo escuché bien. Yo estoy flipando, tío. Ese es el perguele. No me la creo. ¿Lo pones de vuelta el saludo, por favor? Que no me la creo. Hi, this is Pear from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Ah, no. Somos nosotros. Perguele nos dejó un saludo. Me siento tan importante como Marcelo Tinelli en su apertura. No lo puedo creer. Bueno, tío, que no hemos tenido al Marcelo Tinelli, pero lo tenemos al Perguele. Pero igual, estoy flipando. No sé si es el Perguele original. Sí, ¿cómo no va a ser el Perguele? No, y es la voz. ¿Vos no conoces esa voz? Sí, ¿vos por supuesto. Pero a distancia, a kilómetros, se le reconoce la voz a Per. Por favor, otra vez. Pero qué bonito, por Dios. Sí, otra vez. Hi, this is Pear from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Estamos. Bien. Tan contentos de tener ese saludo, tan contentos que increíble. Nos vamos a torturar todo el tiempo que podamos es porque verdad, nosotros estamos muy felices y queremos que ustedes estén. Esperad, tío, se me ha ocurrido idea millonaria. Yo creo que el programa siempre debe empezar con el Perguele diciendo "Hi, this is Per from Roxette". Déjalo que él lo diga de vuelta. Increíble el trabajo de producción que tuvimos, ¿no? Sí, nuestro un aplauso para la producción del programa. Tío, hay que agradecer a nuestra a mi productora especial y mi asistente personal, la señorita Corin, que nos ha conseguido este saludo del Perguele. La verdad que ha sido maravilloso. Nosotros desde que estamos arrancando con esta producción, con estas ganas, y tener de repente ese saludo para poder ofrecerles y para poder comenzar el programa con la mejor... O sea, comenzar con el pie derecho. Pero por supuesto, pero tío, nada podía salir mal. Y tú lo has escuchado desde Europa. Yo lo escuchaba. Cuenta cómo ha sido. Es verdad. Que te ha llegado por el WhatsApp, tía. Sin previo aviso. Yo estaba navegando por los canales de Ámsterdam, chicos. Estaba con mi mamá dando vueltas y viendo los hermosos paisajes de Ámsterdam y de repente me llega un mensajito por WhatsApp del señor Z diciéndome: "Hi, this is Per". O sea, así como quien dice, escúchate esto, casi me agarro un infarto, gente. Y ha empezado a gritar en el medio del barco y alguien pensó que el Titanic se está hundiendo. Y no, era señorita Grey que estaba enloquecida con el tema del Guesle. Así que bueno, a ver, nosotros estamos así como muy emocionados, muy contentos. Queremos contarles absolutamente todo. Pero también queremos que escuchen lo que tienen ganas de escuchar. Tal cual, y cómo no arrancar. Cómo no arrancar. O sea, el primer tema que vamos a ofrecer. ¿Qué tiene que ser? Algo de Roxette. Obviamente. ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tenemos preparado para...? Vamos a arrancar con el pie derecho, obviamente, con el exitazo de Roxette. Vamos con un vivo de Luke. ¡Esa, tío! mama, she's a juvenile scare. Never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got to look. She Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. With a fever rising high, your mind is set to take off to the sky. With your candle burning low, there is blackness, darkness, a secret cult. Of love, this is a message of love. siendo las 20 horas y 19 minutos. Volvemos, estamos en Good Karma Radio Show. Y luego de este intento de anonimato frustrado... Hasta tío, ¿hasta cuándo vamos a estar con el tema del anonimato? O sea, mi madre dice que al gallego hay que sancionarlo. Ala. Bueno, estábamos escuchando a Roxette de Luke en vivo. Y sí, en vivo del Traveling. Y hemos escuchado a Monomine con Message of Love. Hermoso tema, hermoso. Sí, buenísimo. Ojalá el Gessle continúe con este proyecto. Esperemos. La verdad que nos gustó a todos Monomine. Estamos muy, muy impresionados con todo el trabajo que hizo y por eso quería mostrárselo hoy también para que lo escucharan junto con nosotros, porque nuestra idea es que no solamente hablemos de Roxette, sino que también hablemos de lo que Roxette genera, de lo que Roxette hace. Y Per Gessle tiene... Per Gessle es el más activo. Claro, tiene un montón de facetas. A ver, también recibimos unos cuantos mensajes. Saludazo de Per Gessle, me dijo mi amigo Seba. Escucharía la voz de Gessle toda mi vida, nos decía Gaby Roxette. Nos han llegado saludos desde Rosario, nos han llegado desde Entre Ríos. Desde Suecia, tía. Desde Suecia. Ted de Barber ha mandado saludos. Ted desde Barber. Hey, San Ted. Muchos saludos para él. La verdad que les pedimos disculpas si no nombramos alguno. También tenemos... Un saludo para Gabriela de Micheli, que está cumpliendo años en estos días. Sí, eso, Gabriela, han dicho que hace unas cosas riquísimas de panadería, así que tranquilamente puede mandar acá a la radio que los chicos han venido con hambre. ¿Ya empezaste a manguear? Sí, obviamente, pero tío, ¿para qué tenemos este programa? Para que nos acerquen cosas. Yo escuché por ahí que las fanáticas de Cristian Castro suelen traer tortas a los programas. A Damián nos ha contado que las fanáticas de Cristian Castro traen cosas, entonces ¿por qué no traerlos a nosotros? No, ¿quién dice? Solo las de Cristian Castro, sino también las de Carlos Rivera, que es contemporáneo mío, creo. A ver, acá siempre los rankings los arman ustedes con sus votos, sí, o con las cosas que traen. Ay, perdón. Bueno, ahí la voz no se puede estar impostando todo el tiempo. No, disculpen. Es que ha salido anoche, no vamos a contaros, pero ha salido anoche. Bueno, ya que estamos hablando del programa, tío, ¿qué secciones vamos a tener? A ver, Briggs. Vamos a tener una sección de tendencia contándoles lo último. ¿Tendencias que vendría a ser, tío? ¿Lo nuevo? Tenemos todo lo nuevo. ¿Lo nuevo de quién? Lo nuevo. Ah, iba a empezar con el Taylor Swift. Hoy, bueno. Taylor hamburguesa, tío, estamos hasta aquí y no he comido nada. Bueno, casualmente hoy vamos a tener un... Taylor Swift. Sí, así es. Que, tío, tú tienes que formar un fan club del Taylor Swift. Que eres muy fanático, ¿sabes? Pero, Damián, te juro que sabes hasta lo que ha hecho el padre. Pero no sabes la familia que tiene esta Taylor Swift. No le spoilees, que tiene todo preparado. Por favor, te lo pido. Porque eso viene más adelante dentro del programa. Seguinos contando, Brick, por favor. Estábamos diciendo que tenemos tendencia. Vamos a tener flashback a cargo de nuestra señorita Grey. Lo que voy a intentar hacer es transportarlos un poquito al pasado, traerles un poco de data, traerles un poco de información, pero sin cansarnos, con buena música y disfrutando. Eso, tía, perfecto. Principalmente buena música, que de eso se trata este programa. Vamos a tener la sección de Got the Look a cargo de Zeta. De acá nuestro amigo Zeta. Sí, que ahí tendremos artistas mayoritariamente suecos, que aquí no son tan conocidos, pero que en Suecia realmente la están rompiendo y son gente que es muy talentosa, porque a veces me pongo a pensar que Suecia es un semillero de buen talento, porque realmente tienen muy buenas bandas y bueno, ya las van a escuchar, después vamos a estar presentando algunos temas. Tal cual. Vamos a tener... También en la página estuvimos haciendo un ranking. Estuvimos pidiéndoles que votaran a sus artistas favoritos. Así es. La semana pasada publicamos así como una semi... Semi primer ranking, sí. Vamos a ver si quedaron los mismos puestos. A ver si las fanáticas de, sobre todo de los primeros puestos, que eran Carlos Rivera, Cristian Castro, Roxette, a ver si se ponen las pilas y ahí a votaros. A ver qué pasa esta semana. A votaros, tía. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese ranking, cómo se ha movido durante esta semana desde que lo publicamos la semana pasada. Tal cual, de esa manera vamos a saber quién es el vestido para el éxito de esta semana. Eso, vestido para el éxito, tío. También lo que hicimos fue publicar una trivia. Estuvimos publicando dos artistas para que ustedes votaran durante la semana y nos han quedado tres para votar en el día de hoy. Que son Erasure, Bon Jovi... Y Madonna, tío, tenéis que entrar al Twitter de la página, Briggs. A nuestro Twitter. Sí, @goodkarmaradio1, ahí pueden votar para la trivia. El ganador de hoy, bueno, va a cerrar el programa. Sí, y el programa que viene va a tener... Tiene un segmento, segmento especial, quizás dos temas con algo de info. Es más, si hay fanáticos que quieren llamar y contar tal cual, su artista favorito, aquí le daremos espacio. Tendrán su espacio también, sí. Por supuesto. También van a tener el Good Karma en vivo. Good Karma en vivo, que tal cual, pasado tal cual. Look. Y bueno, vamos a ir interactuando con Y también con tendremos, no olvidaros, tendremos... GK Talentos, tío, que hay muchas bandas que ya hemos publicado algo en la página, bandas nuevas que quizás son conocidas en el under, pero pueden venir aquí. De hecho, vamos a tener una invitada especial para el próximo programa, para el otro. Ya tenemos invitados especiales. Tenemos entrevistas para noviembre con artistas secos, tío, tenemos de todo. ¿Cómo está trabajando la producción? La producción se está moviendo un montón, nos consiguió el saludo de Gessle. Sí. Tenemos fans infartados del otro lado, les aviso. No sé, tío, no he podido... Así como nos infartamos nosotros cuando lo recibimos, tenemos fans infartados del otro lado que nos están diciendo. No he podido tocar el móvil, que aparte que me olvidó las gafas, no puedo leer nada y no quiero hacer más lío aquí. No hagas más lío. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de la página de Facebook con Good Karma Radio Show. Tienen que seguirnos en el Instagram también, que hemos estado publicando historias y esas cosas. Arroba Good Karma Radio Show. Tenemos un número de WhatsApp al que pueden mandar mensajes, pueden comunicarse. ¿Cómo es? 11-6400-7047. Repítelo. 11-6400-7047. Y ahora lo quiero escuchar de señorita Grey con esa voz que a mí me empalma, tío. 11-6400-7047. Oh, Dios. Me haces poner nerviosa. Sí, me haces poner nerviosa. Vos también me pedís que diga esas cosas así. Pero de que, una. Bueno, yo te puedo pedir algo. A ver, Grey, por favor, ¿qué? Decime. No me decís la hora. ¿Qué querés que te digas? Son las 20:26. Del domingo. Tío, y a mí no me pides que te dé la hora. No, me están pidiendo las cosas a mí, ¿entendés? No te pongas celoso. Ah, bueno. Por favor. Tío, estoy aquí al final del paquete venido. Para mandar. Esa tía. No vamos a decir esas cosas, ¿no? No vamos a decir. De todas maneras, a ver, ya que estamos así en ola de mandar saludos, de hablar de nuestros fans, de contar de las páginas, hay una chica en nuestra página de Good Karma Radio Show en el Facebook. Creo que es nuestra fan número uno. Yo creo que sí. ¿Cómo se llama? Tía, hay que manguearle. Yo creo que Grace Roxette, que en todos los posteos que hemos hecho de Roxette siempre ha puesto una fotito de un termo y un mate. Me encanta. Está ahí siempre. Sí. Tío, que me ese encantan dice... las publicaciones y me encantaría tener uno de esos. Pero que ese diseño mola. Mola, madre mía. ¿Sabes lo que es tener ese termo y ese mate aquí? Nosotros, a ver, te lo vamos a promocionar todas las veces que quieras, no tengamos problema. Y también queremos tener uno nosotros. Pero así por que supuesto. Decinos, por favor, cómo hacemos para tener un termo y un mate así. A ver, Grace Roxette, que se comunique con nosotros. Acá ya hemos dado todas las líneas, así que bueno, ahí vamos viendo. Un saludo muy muy fuerte para Grace Roxette. Ella. Diana también nos deja mensajitos en el WhatsApp. Nos dice que le encanta el programa, que muchos éxitos y Rock on, tío, keep on rocking. Sí, bien ahí. Después dice, Gaby Roxette, que nos dice que el martes 10 es el cumpleaños. Sí, ella es la que tiene que traer alguna facturilla, esas cosas que hace. Sí, tío, que hemos venido con hambre. Es verdad. La gente no nos deja los nombres por los WhatsApp. Déjennos los nombres. Dejen nombres, dicen, así los podemos saludar. Está buenísimo, sí. Los felicito, pero no sabemos quién sos, así que esperamos así que nos digan sus nombres cuando nos dejan los mensajes. Yo aquí tengo saludos de Gabriela Canela, que nos está escuchando de Rosario, tía. Es muy guapetona, la conozco, así que también saludos, Gaby. También Flopi y Artemio nos están escuchando desde Rosario. Claudia y Mauricio, Diana y Cristian y el Hernán, están todos, tío, están Richard. Ahí pendientes. Richard, que está con el colombiano, así ya me ha dicho. Silvana de San Fernando. Silvana de San Fernando. Fincho nos está dejando un saludo. Se agarra la cabeza con el gallego y dice que aguante mucha pesca. Yo creo que le está haciendo una propaganda a su propio programa de radio este chico. ¿Cómo, tío? ¿Cómo es eso? Fincho, acá nos dejó el nombre. ¿Apa? Dice, aguante mucha pesca. No sé qué es mucha pesca. Si no me explica, o sea, y además, ¿qué me estás haciendo? Una publicidad dentro de mi programa de radio, así no se vale. Bueno. Diana, perdón. Pero tío, ¿qué es la Diana? Leí muy apresurado. ya está, besos a los tres. Son los nervios del primer programa. Esperemos que no siga ocurriendo. Después va a salir mucho más aceitado, que hoy hemos venido nerviosos. De hecho, a ver, contaros, ¿qué han hecho el fin de semana? Porque hoy nos hemos encontrado hace minutos aquí en la radio, pero cada uno ha tenido su fin de semana. ¿Qué han estado haciendo? Y la verdad es que trabajando mucho. Pero han estado nerviosos, porque con yo anoche no he pegado un ojo. Con el tema de la producción. Yo no pegué un ojo anoche. Danilo desde Santiago de Chile nos está escuchando también. En saludos a Danilo, que también lo conozco, tío. Nos están escuchando mucha gente de muchos lugares. La verdad que esto me pone muy, muy contenta, chicos, en serio. Sí. Un saludo muy fuerte para Alicia, que también nos está escuchando desde Chile. Sí, y ya que estamos mandando saludos, yo quiero agradecer principalmente a la mentora que ha conseguido el saludo del Pergel, además de nuestra productora, que es muy bonita, que la tenemos aquí sentada, que está en las sombras, pero está aquí. A Elisa Bertelsen, que ha conseguido el saludo de Pergel, y a Mari Dimber, que se han prestado fácilmente cuando le hemos contado este proyecto y han flipado. Sí, una no se me ponga celosa mi amiga Luisina de Rosario. Mi vida Luisina, que le vamos a mandar un saludo guapetona. Todos los besos, todos los besos. Que te esperamos aquí. Por favor, venga. Sí, dijo que van a veniros a visitar el programa. Bueno, basta de saludos. Vamos. Sí, basta. Hay que seguir, que tenemos muchas cosas para presentar. Sí, ¿y que con qué seguimos, tío? Que yo por favor. No tengo acá la lista, no tengo las gafas, no tengo ni idea de qué estamos haciendo acá. Y vamos a ir con una sección de They Got The Look. Ah, They Got The Look, que son los artistas nuevos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué, vamos con Wilder Woods? Tal cual, ¿y sí, con quién más? Y luego tenemos a Berg. Oh, Berg, tío, este mono el de Berg. Escuchados, prestad atención a estos dos temas que se vienen y después les cuento un poquito. Sí, escuchen. Know that you are asking, but I thought I'd let you know. If you're wondering what might happen, if the space between us closed. Karma Radio Show. Volvemos. Estamos en Good Karma Radio Show. Estábamos escuchando el segmento de They Got The Look, que nos va a comentar acá nuestro amigo Zeta. Bueno, los artistas que han pasado son Wilder Woods, que es un artista americano. Tenía una banda antes que se llamaba Need To Breathe. Si quieren googlearlo o buscarlo en Spotify, igual vamos a ir cargando todo eso en la página. Igual yo quería más hablaros de la cantante que ha seguido con su tema What If, que es Berg. Qué hermosa voz. Es preciosa, realmente. Qué hermosa voz la de esa chica. Es una artista que a mí me ha flipado demasiado. Ha estrenado el tema este What If el día viernes. Y lo que les puedo contar de ella es que, bueno, es sueco-americana, porque su padre es sueco y su madre es americana. Ella desde muy pequeña ha tenido mucha formación en lo que es piano, ha estudiado con un profesor rumano o algo así, y había estado en un conservatorio. Desde hecho, a los 13 años, tocaba por todo Estocolmo. Era una niña prodigio. Era una niña prodigio. Pero después no sé qué ha pasado, que algo le ha pasado, una tragedia familiar, que no está muy especificado, pero se ha ido a vivir a Londres y se ha retirado un tiempo de la música. Pero bueno, ahora ha vuelto. Y hoy por hoy es una artista muy elogiada por la prensa. Muy elogiada por la prensa, porque ella se ha, ha escrito este tema, y de hecho el álbum que está por venir, que va a salir ahora en mediados de septiembre, fines de septiembre, con el cantante de la banda esta de Horrors, que es Faris Badwam. Y bueno, es muy diferente a lo que... Aprendiste todos los nombres. Sí, todo, tía, he estudiado, he tratado de estudiar, por lo menos en mi segmento. No, y Faris Badwam, obviamente, lo que ellos hacen en The Horror, que es una banda muy conocida en Londres, bueno, a nivel internacional, de hecho, es muy distinto a lo que escribe esta chica Berg. Ella escribe letras mucho más intimistas, que hablan de la introspectiva, de mirarse uno mismo, de las cosas que a uno le pasan. Y realmente el tema es precioso. Muy, muy linda voz. No sé qué ha parecido a ustedes. Muy sí, bueno. Sí, a mí me encantó. Me encantó. Nos vas contando en las redes que sí, les ahí vamos a ir posteando los videos y cosas por si quieren ir siguiendo a los artistas. Y bueno, en el próximo programa o más adelante vamos. Ah, no, más adelante tenemos otras chicas, las hermanitas suecas. Sí, vamos a seguir con el tema de las tendencias, con Deiga de Look. Vamos a tener mucha información. Y ahora vamos a ir a un segmento que creo que es tuyo, tía, que es de flashbacks. Good Karma Radio Show. Flashback. Bueno, como les prometí, lo que vamos a hacer ahora con el flashback es remontarnos a unos cuantos años atrás. Vamos a ir a los 80, vamos a ir a los 90. No había nacido yo, tía, todavía. No habías nacido, ponele. Pero... Así no se puede. Que no había vamos nacido a comenzar yo. El flashback. Estaba en Zaragoza con todavía. Una chica, Alessia Bermur. ¿Quién es Alessia Bermur? Alessia, no Alicia. Alessia. Que está cumpliendo años hoy, casualmente. Ah, ya sé quién es, tía. ¿Ya sabes? Pero sí, es la Pink. Muy bien. Muy bien, señorita Pink, un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Pink. ¿Cuánto cumple? 40 años. Una tía que se mantiene perfecta. Es hermosa. Que yo quiero llegar a los 40, gran, sí. Es una gran cantante. Es compositora. Es bailarina. Es acróbata. Ah, tía. Y es actriz. Ala. Y gran madre. Gran madre también. Sí. Tiene dos hijos. La verdad que esta chica ha superado un montón de éxitos. Ha pasado por un montón de cosas en su vida que... De hecho, la parte de acrobacia ella la monta mucho en los espectáculos. Son una genialidad, tía. Tremendo, sí. Yo siempre he soñado con que a la Marí, ahora que estaba todo así, que la cuelguen de unos arneses y que flipe por arriba del público, tío. La gente ovacionaría eso. Pobrecita, Marí, o sea, vos querías que además de con una silla la llevaran al escenario. Pero tío, que no importa si canta, yo la he visto sentada, no se la escuchaba siquiera, y la gente flipa con la Marí, flipa. Vos sabés que, volviendo a Pink, había leído una nota hace unos días de algo curioso. ¿Qué le pasó al padre de Taylor? Taylor no. Okay. tiene una hija de 6 años que le hizo, vos sabés, una pregunta que la dejó... a cualquier otra persona la podría haber dejado con la boca abierta, pero ella, ¿verdad? Escucha, su hija de Willow de 6 años... ¿Willow? A ver, ¿qué le preguntó? Lo que le preguntó? ¿Qué le preguntó? Lo que le dijo, en realidad, yo me quisiera casar, le dijo, con una africana. La hija de 6 años. A lo que Pink le respondió... Pero qué open-minded. A lo que Pink le respondió, entonces me vas a poder enseñar a hacer comida africana, le dijo. Pero es una genialidad, eso se llama tener una mente abierta, tío. Genial, genial. Y que por eso... La verdad que, a ver, los chicos nos sorprenden. Pero Willow, ¿qué le ha sacado de Harry Potter? ¿De dónde le han sacado ese nombre, tío? Que Willow. Bueno, vamos a seguir con este segmento de tendencias. Vamos a escucharla con su éxito. So what? Del 2008. El tema, les cuento primero, antes de largarlo al aire, que se filtró en internet antes de ser estrenado. Las emisoras comenzaron a difundirlo rápidamente, convirtiéndose en el número uno en varios rankings. ¿Ustedes creen que va a llegar alguna vez al número uno en nuestro ranking? Sí, en el ranking de GK. En el ranking de Good Karma. Pero por supuesto que va a llegar. Vamos a escucharlo así la gente empieza a votarlo. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Distance. set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost, and blind fool. Me imagino que estaban todos cantándolo junto con nosotros, ¿no? Temazo, temazo. Acá, la verdad que el tema, a mí siempre me gustó. Lucy in My Religion es un tema de R.E.M. que amé toda mi vida. Es un temazo, chaval. El operador estaba amenazando poner mi voz antes. Pero bueno, pudimos hacer que el tema por lo menos llegue hasta el final. Bueno, tía, que podía haber sido un éxito. Esa voz mola. ¿Vos qué crees? ¿Que la gente escucha encima cómo canto, además de cómo hablo, cómo canto? Pero tía, si hablas como canto, no sé, toda la audiencia debe estar flipando. Vamos, a ver, ¿qué piensa la audiencia de la voz vamos de a contarle Tanley? A la gente de qué se trataba este flashback con R.E.M. A ver. Es una banda que se encontró entre las pioneras del rock alternativo. Bien. Él era fotógrafo. ¿Era fotógrafo? Sí, era fotógrafo. Ese dato no lo tenía. Ese dato yo lo tengo. Es artista plástico. Sí, es artista. Artista plástico, mirá vos. Sí. Marcaron los 90, se lo considera banda de culto en todo el mundo, con la explosión de ventas del disco Out of Time, que es de donde salió este Losing My Religion. Este hermoso, maravilloso tema, ¿no? Voy a seguirlo diciendo porque me encanta. Es excelente. O sea, a todos, tía, nos gusta. A todos nos encanta. Pero, sí, por eso lo hemos incluido. No hay casamiento donde no lo pasen. Es verdad. ¿Casamiento? De todas maneras, a ver, R.E.M. tiene un montón de éxitos de este mismo álbum, Out of Time, que no tiene nada que ver con Volver al Futuro. Tía, igual yo quiero ir a los casamientos que van ustedes. Yo a los que voy me ponen el carnaval carioca, toda esa gilada, tía, que tienes que agarrar el choclo y a poner a hacer de locomotora. Mi favorito de R.E.M. es The One I Love. Es un hermoso tema, no, ese también. No, Everybody Hurt, tío. Uy. Después, sí, Shiny People Shiny Happy People. Shiny Happy People. Shiny es medio difícil el Shiny Happy. Happy. Shiny, Shiny Happy, Happy People. Con B52? B52. Sí, sí. Con la chica de B52, exactamente. Que hoy no nos salía. Hoy cuando queríamos. No nos salía y estamos acordándonos. Y estábamos tratando y no nos salía la chica de B52. Viste, Briggs nos iba a salvar con eso. Porque bien, tenía fe. Sí, menos mal que nos salió con esto y no con la Taylor Swift. Bueno, después tuvieron un disco que es Automatic for the People, que es considerado el mejor álbum del grupo. Y en 2011, lamentablemente, se disolvieron. Oh, fue una tristeza eso. Sí, pero lo han anunciado bien. Se han separado correctamente. Sí, sí, sí. No es que de un día para el otro surgieron rumores, tío. No, han no, hecho no. Ellos durante 2 años estuvieron ya planificándolo. Sacaron un disco de despedida. Pero es más, creo que han hecho una conferencia de prensa para anunciar la separación. Lo anunciaron a través de las redes sociales. Lo dejaron muy en claro. O sea, fue algo que decidieron hacer y lo mantienen. No como algunos artistas que dicen cual, vamos a decirlo, tío, no como el Perguesle que se está despidiendo de Gilena Tider hace años, tío, y que los 25 y que los 40 y que van a llegar los 70 todo cristalizado. ¿Vos decís que en los 70 van a haber otra gira? Obviamente. En los 70 van a venir con obviamente los arneses con la Marí. Obviamente. Así, tío, van a venir la Marí y el Gilena Tider todos juntos. De todas maneras, Arrien también fue una banda que fue bastante coveriada. De hecho, sí, hay un cover de las hermanitas suecas que vienen más tarde. ¿Cómo las querés a las adoro, tía, porque son preciosas, Perse Kid, y ellas han hecho cover de R.E.M., entre otras cosas. El cover que hicieron las chicas es Walk and Afraid. Eso, que después lo vamos a colgar en la página. Sí, sí, sí, vamos a dejarlo ahí para que lo puedan escuchar. Así que ese tema pertenece al álbum Up. Para ese momento ya la banda se había empezado a desgastar, ya no tenían el mismo baterista. Y sí, porque han cambiado de... Pasaron de hacer un melódico sensible, o sea, más sacaron, salieron un poco más del under para tener otros sonidos. Ustedes saben que, bueno, yo tuve la suerte antes de la disolución de la banda de poder ir a verlos. ¿A ti es que tú lo has visto en vivo, madre mía? Al Personal Fest vinieron, sí, sí. Estuvo muy bueno. ¿En sí. qué año fue eso, tío? Sabes que no recuerdo bien si fue 2010, me parece. Fui con mi hermana, con Ceci. Aprovecho para darle un saludo grande que está escuchando ahí. Eso, tenemos varios saludos también. Sí, tenemos un montón de saludos, pero me parece que tenemos que ir para la pausa ya. No, íbamos a mandar unos saludos. Sí, acá me dice el pulpo que a darle con no los saludos. Sé. ¿A los saludos van? Sí, a los saludos. A ver. Yo tengo aquí Guille y Nata y Natalie, sí, que nos están escuchando. Y para Mauricio y Claudia de la ciudad de Pueblo Ester, tío, que me he enterado que es ciudad. Ciudad, Pueblo Ester, muy bien. Mira, pero bueno, bien ahí. También nos están escuchando Gerardo y la Michu. Gerardo y Sabri. Su Sabri. A mí me llegó un saludo especial para Zeta, de Ariel y Vanessa desde Rosario. Ay, pero tío, pero esos tíos son guapetones. También. ¿Cómo los quiero, tío? Daniel de Quilmes, que nos pidió un tema. Vamos a tratar de dejárselo para la semana que viene. De todas maneras, seguramente lo vamos a estar posteando en la página, Daniel. Perfecto. Muchas gracias por estas sugerencias. Eso. Y aquí Damián nos dice que tiene un audio. ¿Puede ser que alguien nos ha mandado? Tenemos un audio. Hola, Radio Vox. Good Karma. Chicos, hola desde Chile, escuchando el programa. Bienvenidos a Vox. Besos. Bye. Qué grande. Debe ser Alicia. Alicia de Chile. Alicia es una ídola. Alicia, un abrazo grande. Gracias por estar apoyando siempre, por estar ahí firme. Ella está en cada proyecto que estamos, ella está al pie del cañón siempre. Sí, un abrazo grande. Ella y el Danilo y todos los chicos de Chile, que son nuestros hermanos, que siempre han apoyado cualquier emprendimiento que hemos hecho, siempre están ahí apoyando. Siempre, tío. Siempre. También recibimos mensaje de Noé García, que dice que nos está escuchando con Morena, Lorenzo y Valentino. Es el Valentino, es un bebé precioso, sí, es una amiga mía, muy amiga, que ha tenido un bebé y es precioso Valentino, y saludos a Morena y a Lorenzo. Tenemos a todas las familias. Están todos escuchando, tío, que le hemos pagado. Yo tengo saluditos también acá, bueno, para Nan. ¿Hay otro audio más? ¿Sí? ¿Hay otro audio más? Espera, tío, que sea la María. Susana, estoy yendo para la radio. Estoy acá tomando el colectivo. Le paré el colectivo y le dije, usted va para la Vox. Y me dijo, suba, abuela. Ah, bueno. ¿Quién nos va a venir a ver? Pero tío, no, que eso, han invitado a la viejecilla. Pero qué les he dicho yo de que no la inviten a la señora esa. Porque pero no nos dejó ya un audio para la página. Ahora nos está dejando audios por el WhatsApp, chicos. Pero demasiado bien que esta señora se maneja en las redes.

noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. De la noche, estamos en Good Karma Radio Show. Tío, un momento ahí, que la voz de la radio, de la hora la tiene que decir señorita Grey, que a ver, sí, vamos, decile, dame la hora de nuevo, me das la hora, Grey, por favor. Vos vas a hacer que yo diga la hora cada vez que volvamos, pero sí, tía, son las 21:03. Oh. Pero que la audiencia masculina ha explotado. ¿Querés que diga el número de teléfono también? Sí, también, por favor. Que se pueden comunicar al 6400-7047. Pueden también dejarnos mensajes en nuestras redes sociales, Good Karma Radio Show en Facebook o Good Karma Radio Show en Instagram. Wow. O Good Karma Radio 1. ¿Por qué 1? En Twitter. Porque creo que cuando la han creado le han mandado el 1. Le han mandado el 1. Sí, no sé. Hay que hablar con nuestra... Sí, tuvo el mismo destino incierto que Brix cuando quiso hacer su cuenta de Hotmail. Dato interesante. Datallo, tío. No me contabas eso, yo te juro que esta noche no podía dormir. Nadie podía dormir si no sabíamos lo de Brick. Sí, queríamos hacer una fe de ratas, que antes hemos pasado un mensaje de una chica de Chile y que la hemos confundido con Alicia, y no era Alicia, se llamaba Paula. Así que, Paula, muchas gracias por comunicarte con la radio. Gracias, y gracias por dejarnos ese hermoso mensaje. Y porque ha votado a Chayanne. A Chayanne, ¿se acuerdan el de Chayanne? A Chayanne dejó el voto, sí, sí. ¿Cómo sí, cantaba? Sí, no, sí. No me acuerdo ningún tema ahora, pero sí, hiper conocido el Chayanne. Sí, perdonen. Se nos traspapelaron los saludos. Estamos así como muy a full con un montón de cosas, leyendo, yendo, viniendo. Y tenemos a un Cristian de Rosario que ha mandado saludos para acá, para Zeta, así que también saludos. Nancy y Pachi de Temperley están escuchando. Un abrazo fuerte. Gachi y Pachi. Pero tío, que yo pensé lo mismo, que estamos todos tan Gachi y Pachi. ¿Son de Sagitario? Yo soy de Leo. Listo. Tío, sí, recomponemos y acalmo un poco. Por favor, que vamos a una de nuestras secciones. A ver, oyentes, ustedes pensáis que esto está saliendo al aire. Cuando viene el corte, seguimos riendo de la misma forma. Terrible. Claro, es todo un continuo. Los chistes siguen, nosotros tratamos de transmitirles a ustedes todo lo bien que lo estamos pasando. Y realmente a veces nos desborda la alegría. Y no hemos dicho algo muy importante, que es el leitmotiv del programa. Que la música es mucho más que un sentimiento, es un buen karma para todos. Porque de eso se trata este programa, tío. De transmitir cosas buenas, de que es domingo, de que mañana hay que ir a laburar. Y bueno, acá estamos nosotros para que se rían un rato. Un poquito de pila ahí, mientras están preparando las cosas para los chicos de la escuela mañana. Y si nos ha algo enseñado la Mari de Roxette, es que el buen karma siempre funciona y que siempre se recibe. Si ella es un ejemplo vivido de buen karma. ¿Y cómo? Gracias, no, Natuch, que sí. Nos está diciendo que es muy divertido el programa. Ay, pero Natuch Paint, esa sí, esa la conozco también, tiene el Twitter que se llama Natuch Paint. Paint por el Roxette, tío. Ah. Pero acá hay muchos fanáticos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos un separador, así agarramos con uno de otros de nuestras secciones? Y que hoy que viene la Taylor Swift. Ay, pero joder, deja tío, de spoilear, bueno. Deja de spoilear, por favor, te lo pido. Que audiencia, preparados sus almohadas. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Bueno, la verdad que así no se puede. Vamos a... en realidad tendría que ser hacer una... Ven, así quiero, no se, quiero así aclarar, no por puede, favor, para no que puede. Los fanáticos de Taylor Swift no se nos pongan de la cabeza. O sea, pero, esto lo estamos haciendo por los Briggs, no por Taylor. Claro, tío, o sea, si todos amamos a Taylor hamburguesa. O sea, esto no es porque nos aburra la música de Taylor, la queremos, nos encanta. Amamos a Taylor con sus trencitas de cuando ha surgido. Pero bueno, ahora... Y aquí con ustedes, el fanático número uno de Taylor. Vamos a escuchar a Briggs, por favor, démosle su espacio. A ver, vamos a hacer el intento. Bueno, esto es un bloque, una sección... No, no se puede así. Vos vos seguí, Brix. Vamos, ponele pila. Bien. Bueno, vamos a intentar hacer un bloque de tendencia en la que vamos a comentar un poco sobre actualidad en el mundo de la música. Y bueno, tenemos... Vamos a hablar de Taylor Swift. De Taylor Swift, y tenemos también a Shawn Mendes y a Camila Cabello, que vamos a comentar. La de Habana, tío. La de Habana, tal cual. Temazo. Fue artista del año el año pasado con ese tema de... La rompen con los temas que hacen, que uno dice, oh, pero qué tema, y después lo hacen tantas veces que se termina pegando. Bueno, este año tuvo premios en MTV, pero solamente por colaboración. Igualmente la están rompiendo con el tema Señorita. Señorita de Shawn Mendes. Sí, que justamente después de Taylor, sí, bueno, vamos a estar escuchando... Esos van a ser nuestros dos temas de tendencia. Nuestros dos temas de tendencia del día de hoy. ¿Y sí, de Taylor Swift qué tema vaya a pasar? Tenemos un estreno que va a ser Lover. ¿Sí? Lover. Se estrenó. Es de Roxette. Se estrenó el 20. Lover es de Roxette. Lover es de Taylor Swift. Que okay, el apócope del Lover de Roxette. Se estrenó el 23. Todo vamos a relacionarlo con Roxette. Por supuesto, tío, que esta es la base, son los mentores. Bueno, les comento un poquito de Taylor. Por favor. Sabemos que estás esperando esto desde hace semanas. A ver. Les comento, Taylor es una cantante estadounidense, comenzó su carrera artística a la edad de los 14 años haciendo música country, estableciéndose como una de las cantantes más conocidas del mundo hoy por hoy. Oriunda de Pensilvania, al mudarse a Nashville, Tío, que Nashville es la cuna de todos los músicos, todo Nashville el mundo va a Nashville. De hecho, Gesley grabó los últimos. Sí. Gesley fue tarde, pero los otros artistas tienen éxito. Fue donde potenció su carrera, ¿sí? A diferencia de muchos artistas, Taylor dicen que, bueno, no es solamente una cara bonita, sino que aparte, ella, ¿saben una cosa? Compone sus propios temas. Sí, la chica la verdad que la descoce, porque lo que hace es muy bueno. Tiene 90 temas propios, ¿sí? Su segundo álbum de estudio fue el álbum más vendido del mundo en el año 2009. Y se mantuvo en el número uno de Billboard por 11 semanas. Ella hacía mucho más country, eran los temas que hacía al principio. Sí, tal bien cual. Country, con esa cosa folk y del country. Con ese álbum ganó 4 premios Grammys. Un dato curioso, ¿saben a cuánto asciende la fortuna de Taylor? No. Seguro que la quiero tener. 57 millones de dólares. A la pelota, tío, madre mía. Nos podría dar un poquitito, ¿no? Madre mía, que podría mandar algo. Sí. Podría mandar algo para sponsorear aquí, pero a los chicos. En 2016. Mira, tenés el fanático acá, Taylor, sí, por favor, copate. Manda alguna regalía, algo para, uy, sí, para nuestro señor Briggs. Taylor, estaría, ¿no? Taylor, you are listening to me. You got your first fan here. Por la duda, tío, se lo voy a mandar para que nos escuche. No, porque no vaya a hacer. Seguro que el padre no está escuchando. Y el padre tuvo mucho que ver en su carrera. Pero que sí, tío. Hombre importante, corredor de bolsa. Que entonces él le maneja le maneja la fortuna, tío. Él fue el que se mudó a Nashville para poder hacer contactos para que su hija pudiera triunfar. No. Digamos, tío, me vas a acordar. O sea que la chica esta triunfó por gracias al padre. Pero claro, tío, yo tengo unos parientes que estudió teatro y el padre le ha comprado un teatro, así cualquiera hace su carrera. O sea, no es una genialidad, pero bueno, bien por la chica, porque tiene su talento. Ustedes saben que, bueno, en 2013 ganó 8 premios Billboard de las 11 nominaciones que tenía. Ganó también como Mujer del Año en Billboard en ese mismo año. ¿Cuándo termina el segmento de Taylor? Ya está terminando. Bueno, vamos cerrando. El año pasado fue el artista que más recaudó con 35 millones de dólares. Tío, la pelota, pero a mí me flipan todas esas le ganó a Lady Gaga el año pasado en recaudación. Pobre Lady Gaga. Es terrible. Tío, que yo la quería meter y me la han dejado fuera del programa hoy. Ah, no, miento, la hemos puesto en la trivia. Hablando de trivia, tío, tenéis que repetir lo de la trivia. Ahora vamos. ¿Quiénes son los artistas? Bueno, vamos a ir a presentar lo que vamos a escuchar ahora. Es perteneciente al séptimo álbum de Taylor Swift. ¿Es cierto? ¿Faltas a Taylor? Sí. Perdón. Este álbum tiene 18 temas. En Estados Unidos se salieron a la venta 4 versiones. Salió este 23 de agosto el lanzamiento, así que bueno, lo que vamos a estar escuchando ahora es el tema Lover de de este nuevo álbum. A diferencia de lo que viene haciendo ella, tiene un tinte un tanto más romántico, así que bueno, ahí nuestro pulpo ahora nos va a poner para que escuchemos. Vamos a escucharla a Taylor Swift, ¿sí? Por favor. Taylor Hamburguesa haciendo el Lover.

Necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUV, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Al aire. ¿Disfrutaron estos temas de tendencia? Sí. Mucho. ¿Disfrutaron a Taylor Swift? ¿Disfrutaron a Señorita? Sí, Señorita mola, tía. Ahora, ¿qué es lo que nos sigue, señor Briggs? Las noticias. Zeta, no se meta, le pregunté a Briggs, por favor. ¿Y pero qué, para qué me ha llamado? Me han sentado aquí, no me han dado nada de comer. Señor Pulpito. Good Karma Radio Show. Noticias. ¿Qué nos tiene preparado Brix? Guarda la olla, tío. A ver. Tenemos para los seguidores de las series. Comentamos algo sobre series. ¿Miran series ustedes? Sí, por supuesto, obvio, tío. ¿Qué serie han estado mirando? ¿Quién no mira, no? Yo en este momento estoy con Lucifer, que me la recomendó una amiga. Es muy buena serie, ya la he terminado, tío. Es muy buena, sí. Yo estoy viendo Elite, la segunda parte. Ah, yo vi la primera, muy buena. Está, la rompe, tío. Los chicos la rompen. ¿Vos qué nos vas a recomendar, Briggs? A ver, les comento primero lo más trascendente que tiene la plataforma para septiembre, justo con el estreno de nuestro programa. Se viene la cuarta temporada de Vis a Vis. Eso, tío, que me terminó la 3. Sí, dejó a todos los fanáticos. Sí, tío, qué mala que Zulema, por Dios. No me spoileen, por favor. Ay, perdón, sí, estamos spoileando, ¿no? Sí, pero no me spoileen nada, dicen, por favor, porque dicen por ahí que la vengo siguiendo que también. Que le ganó a Soraya Montenegro. No, tío, Zulema es mala. ¿Cómo le van a ganar a Soraya? Por favor, te lo pido. A la maldita lisiada. Por favor. ¿Y qué más se viene? Tenemos, bueno, les decía, la cuarta temporada de Vis a Vis y la tercera temporada del Marginal. Eso, tío, que no la he querido ver en la TV pública para verla en Netflix. Siempre me gusta ver las series en Netflix, tienen mejor calidad. El Marginal 3, bueno, y Elite justamente. Sí, Elite. Son las tres series más importantes de septiembre. Así que bueno. Elite es así como que va a venir como que la rompe, ¿no? Elite la rompe. No me ha gustado, no quiero spoilearte ya. No me ha gustado justo una parte. Voy para el capítulo 5, pero he dicho, apa, no ¿qué ha pasado aquí? No, por no quiero favor, spoilear nada. Hay nuevos personajes, tío. Por pero... favor, no, yo no. No la vi. Dicen, no, es una serie muy buena. A mí sí. Me hace acordar a. Hay una otra serie sueca que se llama Arenas Movedizas, que está basada en un caso real de. Bueno, alguien que entra a una escuela de adolescentes y mata como a 4 o 5. Bueno, basta, bueno, porque yo acá es como tengo la noticias nacionales, yo tengo a Juana Repeto que está hablando, yo tengo ¿qué pasó con Juana Repeto? Juana Repeto peleó con una psicóloga que hablaba sobre lactancia materna. La psicóloga, ¿sabes qué decía? Que el acto de amamantar es erótico. Y Juana Repeto le dijo, mi hijo no se excita. La psicóloga dijo eso. La psicóloga tiró esa frase y Juana Repeto se cruzó con una psicóloga que hablaba sobre lactancia materna. Pero tío, me ha cambiado la vida. Esa noticia, te juro que hay un antes y un después de esta noticia. Sí. O sea, después se puede decir que está embarazada de 36 semanas. Se puede decir que hay un antes y un después de la teta. Hay un antes y un después. Mirá que hay mucha gente que te puede decir que sí, ¿eh? Y sí, tío. No, pero pará, porque acá hay una noticia muy tierna. Carmen Barbieri que recordó su primera noche con Jorge Porcel. Ay, por Dios. Pero por las barbas de fue en un hotel alojamiento, chicos. ¿Se puede hablar de esas cosas? Hasta ahora todavía no estamos. Sé. No, todavía va a subir, no. Va a subir Claudio, la directora general de la radio, y va a decir, chicos. Va a flotar. Pero chicos, cierren la teleguía y dejen de leer estas cosas. Bueno, Morena Real redobló la apuesta con nuevas fotos en bikini. Ay, vamos todavía. Esa va dedicada para un amigo de nosotros que se llama Erchu. Sí, que seguramente va a sacar memes de todas estas noticias. Necesitamos un meme urgente de Morena Real, sí, en eso, bikini. Eso, tío, por favor, que hagan memes. No. Después, bueno, también Marcela Tauro, que habló con su pelea con la China Suárez. Acá, Dios, viste, pero la China, tía, los espectáculos son así, o sea, te tiro los títulos, ustedes me tienen que empezar a... Tía, la China Suárez es la polaca, ¿niet? No, yo no entender. Estar aquí en radio, eso sí, la rompen el personaje. Grey, si vos sos una celebridad, estás en... Yo soy una celebridad, discúlpame. Obviamente. Pero cómo hemos llegado a la radio, la puerta estaba atestada de fanáticos que querían fotos, que querían tocar a señorita Grey. Yo he dicho no. Me corrijo. A un escalón más alto, y justamente lo que está diciendo acá el amigo Z. Con un tumulto de gente que te quieren tocar y que... Ojo con el tumulto. Y tenés una situación así media rara, qué sé yo... ¿Qué sería raro, tío? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería lo raro, tío? O sea, te tocaron ahí. Vos decís que le han tocado una parte, tío. En un tumulto, sí. Alguien que me quiera tocar la cola, ¿apa? ¿Vos decís? Sí, sí. ¡Apa! Y vos te quedaste con la espina ahí de no saber quién fue. ¿Qué harías? De pedirle el número, ya quedó con la espina, tío. Porque no sabes. ¿Cómo te vas a quedar con la espina, tío? Pero que se quedó con la espina. Para meterle una denuncia, ¿no? Me imagino. Eso mismo hizo Taylor Swift. Ay, por Dios, tío, que ha vuelto con la Taylor hamburguesa. ¿Qué hizo? A ver, por favor, ah, tío, que se ha puesto... ¿Qué? Tío, cuenta eso, que se ha puesto una cámara en el totó. Que yo le he leído, tío, que no es mentira. Está contando algo, ¿verdad? Se ha puesto una cámara en el ¿pueden totó? ¿Pueden creer que le pasó esto y se puso una camarita en el... ¿Cómo se puede decir? En el totó, tío. En las pompas. Se puso una camarita en la cola cada vez que tiene que salir a un tumulto de gente. Tía, pero esa no quiere un tumulto, esa quiere hacer cine acondicionado para adultos. ¿Quieres saber quién le tocó? Tía, que en esas pompas han entrado todo un set de filmación, tía, a mí no me joda. ¿Cómo creéis que haber hecho? ¿Cómo creéis que haber hecho los 58 millones? Tío, con la camarita en el totó. Bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? No sé cómo hacemos, para mí hay que mandar un tema, hay que hacer algo. Recalculando. Sí, por favor. Tío, hemos pasado de la teta de ¿cómo se llama esta chica? Que ya me olvidé. De la teta a la camarita en el totó de la Taylor. Nos dicen que señoritas de Camila Cabello, no de Taylor Swift. Sí, ya sabemos, Richard. Sí. Ay, por Dios. Mira, Richard, que tú has dicho que el colombiano se pensó que nosotros cantábamos, así que no vengas a corregiros. Bueno, ¿qué vamos seguimos a hacer ahora? ¿Vamos a hablar del ranking? Sí, vamos a hablar del ranking. ¿Cómo ha quedado ese hot ranking? Los vestidos para el éxito. Ahí, atento. Los vestidos para el éxito. Sí, ¿cómo han quedado? Porque vamos a enumerar algunos puestos y otros los vamos a ¿tenemos pasar? Separador? ¿Hay separador de ranking, Pulpo? Si no, por favor. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Ranking. Esto es así. Nuestro ranking fue publicado durante todos estos días en la página de Facebook. Lo que les pedimos fue que votaran. Les mostramos hace una semana un ranking provisorio que debemos decir que mucho no ha variado, pero ¿quién te dice? Sí, porque ¿qué creen? ¿El primer puesto se movió o no se movió? Eso vamos a aclarar, que como todavía el programa no estaba al aire, tuvimos que ir testeando a ver qué artistas y hemos basado el ranking según las reacciones, los me gustas, los comentarios, en base a lo que íbamos posteando. Por eso todas las interacciones que tuvimos de la gente que estaba... Ha quedado un ranking medio así, medio como raro la situación de la camarita. Ha quedado como medio así. El ranking se puede modificar si la gente manda cosas. Tal cual, eso vamos. Vamos a repetir. Antes de decir el ranking, repitamos las redes y dónde pueden votar y cómo tenéis que hacer. Pueden votar en nuestras redes sociales, como recién decíamos. En principio, Good Karma Radio Show por Facebook, Good Karma Radio Show por Instagram y Good Karma Radio 1 en Twitter. Perfecto. Comenten debajo de la publicación del ranking, ¿sí? Tal cual, o dejen sus votos para sus artistas, porque hay muchos artistas que no hemos posteado aún y sin embargo la gente lo está pidiendo. Exacto. Vamos recibiendo pedidos, vamos tratando de postear las mejores canciones de cada uno de los artistas. Sí. Y antes de dar el ranking, tenemos que recordar que tenemos una trivia que pueden entrar al Twitter de la página, que es Good Karma Radio 1. y ahí votar para ver quién cierra el programa de hoy y obviamente va a tener un segmento en la semana. Hoy estamos debatiéndonos entre Erasure, Bon Jovi y Madonna. Ay, yo quiero que gane el Bon Jovi. A mí me gusta Erasure. A mí me gusta el Bon Jovi, que yo le di con así que votando, chicos, votando ahí. A ver, ¿quién cierra hoy? Bueno, ¿y quién tiene el bloque especial? Sí, ahora dar el ranking, tío, y que nos tiren con comida. Bueno, nosotros tenemos en un puesto número 10 a Soda Stereo. Esa... O sea, Corazón del Ator se llevó bastantes éxitos, bastantes aplausos. Aunque te digo que la versión de Roxette haciendo de música ligera en el... La roto, tía, la descosido. La descosió. Porque el día 4 fue el... La tendencia de nuestro ranking. De sí, nuestro ranking explotó ese día. La posteamos el día del fallecimiento de Gustavo Cerati en la página y se ha hinchado, tío. Explotaron, se ha hinchado, me gusta, se ha compartido, pero... La verdad que nos sorprendió a todos la cantidad de repercusión que tuvo. Y que realmente sigue siendo emocionante. Uno escucha a Roxette hacer de música ligera y lo que fue en el Lunatic Park y te pone los pelos de punta cualquiera, tío. Todos los que estuvimos ahí, creo que se nos puso... Que a mí se me pone piel de pollo. Piel de pollo. Fue terrible ese momento. O piel de Faisán, tío, porque estamos... Después en el puesto número 9 nos quedó Monomind con La La Love. La La La Love, tío. La La La Love. El tema de Elena. Después los Backstreet Boys, I Want It That Way. Ah, me encanta esa versión. Es la nueva versión que han hecho para ahora, para 2019. Es que están de gira de nuevo. Están de gira y vienen a Argentina, creo, el 7 de marzo. Vuelven, 7 de marzo. Vuelven para acá, están muy locas las chicas. Así que quizás tengamos entradas. Eran re mentirosos. Pero no, bueno, hay que vender el programa, tío. Quizás atenta a todas las fanáticas, porque quizás tengamos entradas, quizás. No sabemos si vamos a tener o no, pero sí. Ustedes sigan escuchándonos. Por supuesto. Después, Hilois and the News, The Power of Love. Ese es tu tema, tía. Te encanta esa película. Ese lo pusimos porque amo Volver al Futuro. Entonces, en nuestro ranking. Y mi cuñado Flashback también ama ese tema. Se lo canta la Beba. Mi cuñado Belín se lo vive cantando la Beba. Ese y un tema del Phil Collins. ¿Quién no vio Volver al Futuro? Mira, yo conozco gente que no lo ha visto y realmente lo que hago en ese momento es decirle: toma, acá tenés los DVDs, míralo. Tal cual. Y más de una vez. Lo ha visto, hay que meterlo en un DeLorean y mandarlo a que lo vean. Después tenemos en el puesto número 6 a Shania Twain. A man, I feel like a woman. Man, I feel like a woman. Pam, pam, pam, pam, pam. Era así, ¿no? Sí, tío, la rompemos cantando. Si este programa no funciona, tenemos que hacer algo. De acá tenemos que ir a algún programa de estos. Algún Got Talent o American Idol. En el puesto número 5 nos quedó Bryan Adams con Heaven. Tengo dedicatoria para ese tema. A ver, tío. Lorena Rotella, el día que lo subimos, hizo un posteo muy, muy tierno que se puso a llorar y gracias. Así que, bueno, un abrazo fuerte para Lorena Rotella. Ella, Lorena... Después acá viene la modificación porque Fersey Kid nos ha bajado el puesto número 4. Lo teníamos. Tío, mi las hermanitas suecas. ¿Cómo me gusta Fersey Kid? Tus protegidas con My Silver Lining. Protegidas. Han bajado el puesto número 4. La teníamos en el 3 y han bajado el puesto número 4. Tío, bueno, ¿qué ha pasado con los fanáticos? Gente a votar. A votar a las chicas de Fersey Kid. Lo que pasa es que están como locas las chicas de... Cristian Castro, tío, joder, que en el chaval esto... Cuando reposteamos el ranking y pedimos que los fanáticos empiecen a votar, las chicas de Cristian Castro empezaron a dejarnos mensajes, a poner sobre la publicación que por favor querían que Cristian ocupe el puesto número 1. ¿Pero qué pasa? Han llegado hasta el puesto número 3 con sus posteos. Pero bueno, tía, si se ponen las pilas, Cristian Castro puede desbancar al puesto número 1. Vamos a ver quién ha quedado en el puesto número 1. Vamos a ver quién está. Todavía no lo sabemos. Hablando de Cristian Castro, se estrena La Casa de las Flores 2, que es la tremenda serie. La madre estuvo en la 1. No está en la 2 por una cuestión de caché. No, pero tremenda serie, si no la han visto, es... Un delirio absoluto, una genialidad. Pidió más plata que Taylor Swift, seguro. Sí, seguramente. Seguramente, y no tenía el padre que le manejaba la finanza. Pero bueno, la cuestión es que las chicas del fan club de Cristian Castro y han votado el tema ahora mismo de Cristian Castro y Maxi Prado y lo han llevado al puesto número 3. Puesto número 3, pero 2 y 1 deberíamos pasar. Al número 2 vamos a pasarlo. Ay, sí, tío, porque sí. El número 2 lo queríamos. O sea, no fue acomodo, se los aviso. No fue acomodo. Nosotros no dijimos queremos que Roxette. Lo dije. Yo que quería darle esta expectativa. Sí, Igual, tío, yo estoy indignado. ¿Cómo puede ser que en nuestro propio programa el Rochette esté en el puesto número 2, tío? Pero acá hay que llamar y... Vamos a escuchar un pedacito del puesto número 2. A ver, operador. Pero qué preciosidad de tema. Why don't you bring me flowers? Que los mismos Roxette han pedido a sus fanáticos que enviaran pedazos de videos actuando esto, y así han armado un compilado. De hecho, todo el clip está armado con imágenes de fanáticos. Sí, que ha quedado una genialidad. Después el Pergues le ha robado la misma idea para un video de él. Pero bueno, Pergesle es así. Suele repetir ideas, pero siempre le han dado no tanto éxito como al padre de la Taylor Swift, pero... Por favor, soy inocente. Dejemos escuchar esta preciosidad de tema. Puesto 2. Teardrop in the rain, in the rain, in the cold, cold rain. I will throw the past on the fire. I will sing you to sleep when you're tired. Escuchábamos el puesto número 2 con Roxette, Why Don't You Bring Me Flowers. ¿Y quién queda en el puesto número 1, Briggs? ¿Quién queda? Y se viene manteniendo, parece, ¿no? Sí. No pudieron desbancarlo las chicas de Christian. Y si decíamos que las chicas de Christian Castro estaban como locas, las chicas de... Del fan club de Cielo Azul, sí, Argentina. Sí, sí, sí. La verdad que nos han escrito varios fan club de Carlos Rivera. Pidiendo el tema Te Esperaba, y hicieron que llegue al puesto número 1, imposible de desbancarlo. Sí, sí, fue terrible. Estuvieron posteando en nuestra página, en la página de la radio, estuvieron interactuando mucho durante toda la semana, mandando mensajes, haciéndonos llegar sus ganas de que Carlos Rivera esté en el puesto número 1. Y está en el número 1 y se sigue manteniendo, así que... Y se sigue manteniendo desde la semana pasada, así que sí, vamos a escucharlo ahora. El Carlos Rivera, tío. Bien. Al universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, sentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que yo mi bandera te encontré. Te sentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu mar. Puesto uno. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido este puesto porque nosotros como fans de Roxette que arrancamos con este programa no conocíamos realmente a Carlos Rivera y, sí. Y fue muy muy lindo realmente comenzar a escuchar su música. Las melodías, sí, sí. Realmente es un gran artista. Se ve que las chicas tienen un muy buen gusto musical y esperamos seguir contando con música de él durante el resto de los programas. Así que chicas, a seguir votando para mantener... Para mantenerlo en el puesto número uno, ¿sí? Y ahora, Brix, ¿en qué...? ¿Con qué se...? ¿Susana, sos vos? ¿Abuela? ¿Susana? ¡Llegó la abuela! ¡He llegado! Hijo, ¿cómo...? ¿Vos sos Susana? No soy Susana, abuela, soy Grey. Ya se lo dijimos varias veces. Esto no es lo de Susana. Esto no es lo de Susana. Abuela, ay, por Dios, me han traído acá a la radio. Abuela, lo que me costó llegar. Abuela, ¿qué hace acá un día domingo? ¿Tiene que estar con Susana usted? Sí, pero si no... Susana la reemplazó. No me hables de Susana, no, porque me han reemplazado. Por eso he venido acá a la radio. Y la chica esta de la producción me dijo: abuela, salga y vaya 5 minutos. Si supiera que a mi edad me costó 5 minutos subir la escalera. Pero abuela, tuvo que tomar colectivo. Pero sí tuve que parar un colectivo. Y le dije, usted va para la box. Y me dijo, sí, voy para la box, abuela. Y escuchamos el mensaje. Pero no le iban a poner un auto, un remis a usted. Pero la producción esta, la chica de los 5 minutos, no me puso ningún auto. Yo espero que para la próxima me pongan otro coche o algo. Porque no sé. O sea que va a seguir viniendo a visitarnos. Si ustedes me invitan, yo voy a venir. Y no sé, lo que pasa es que, abuela, nosotros tenemos muchas cosas acá en el programa. Tenemos un montón de rankings. Eso me dijo la chica, abuela, vamos a ver si usted funciona. Yo dijo, yo funciono. Va a depender de la gente. Va a depender de la gente. ¿La sigue pidiendo en las redes sociales? La gente a mí me adora. A mí me adora, ellos quieren que yo esté. Nosotros vimos el mensajito que nos dejó. Les mandé un... Lo pusimos en la página de Facebook. Sí, la verdad que fue muy lindo ir calentando la audiencia. Si yo he venido hablando de calentar, he venido por el operador. Que es muy lindo el operador, me han dicho las fanáticas del Cristian Castro. Las fanáticas del Cristian Castro. Sí, porque le mandan torta. Y yo quiero que manden torta, unos sanguchitos, algo. Se van a poner celosas las chicas de... De Carlos Rivera. Es el que escuchamos recién. Sí, sí. Qué lindo que canta el Carlos Rivera. Y es muy lindo también él. Y las fanáticas son más lindas que él, sí, si mandan torta, obviamente. O alguna pasta flor o algo. Si traen algo las fanáticas, usted puede traer para tomar unos mates, abuela. Yo traigo, porque una vez, no me haga acordar del mate. Una vez me fui a la Virgencita de Luján y me hice unos mates con la agua bendita. Me agarró una cagadera, me acordé de esa virgen. Pero, ¿cómo vas a usar el agua bendita? Y bueno, porque yo dije para purificarme toda. La cagadera que me agarró. Y me habré acordado de la Virgencita de Luján y de la Guadalupe. Igual que los nervios de Zeta Noche. Los nervios, el chico es el Zeta, el español. Él es el de la novela. No, es el, no Bruno, es el de la novela. El de la novela es un poquito más jovencito, me parece. Este es lindo también, el Z este. Yo lo crucé, acá estaban en la... Fue al baño. Para mí fue al baño. Y usted, vos sos Susana. No soy Susana, soy Grey. Sos parecida, abuela. A Susana. No soy parecida. Por la cabellera, ¿no? Sí, seguro, así por la cabellera. Te falta el monzón al lado. Ay, no, por favor. Bueno, que está la... Abuela, ¿en qué época se quedó? Está la... De la TV Guía. ¿Quién sería un partener para Grey? El partener y un perguesle mínimo. ¿Un perguesle? Sí, el perguesle. A ella le gusta el otro, el que toca el bajo. Anders Herlines. Uy, sí. Escucha, abuela, cómo la puso. Dijo Anders, si escuchá la voz que le salió a Grey. Anders Herlines, cómo me gusta ese hombre. Es el que el Ander cachondea toda. Pero sí, fui a ver a Gilene Tider hace poco y estuve parada ahí adelante de... Has estado adelante de él y le habrás tirado alguna braguita. Estuve floja ahí. No le has tirado nada. No, que no, nada no. De la vestimenta. No, porque no, ahora no. por hoy no podés decir nada. Le decís que tiren algo y todo se malinterpreta. No, si ni siquiera nos tiraban púas del lado donde estábamos. Pero qué linda la radio. Yo pensé que venía lo de Susana. Abuela, ¿y usted se vino sola? ¿Su nieta Sharon no la trajo? La Sharoncita se quedó cuidando a Don Cosme. ¿Don Cosme qué? El Don Cosme, sí, porque el pobrecito, un hombre que está más grande que yo, se caga y se mea. ¿Se puede decir eso acá? Bueno, se hace la necesidad de fisiológica. ¿Y usted lo atiende a él, abuela, o tiene a alguien? Sí, a veces lo atiendo, a veces no. Depende de las ganas de la serie que haya mirado. Viste que uno con la serie queda así como ardiente, como la voz de la Grey acá. ¿Usted está también con la serie, esa abuela? Sí, estoy mirando serie. ¿Cuál? Y ahora no me acuerdo cuál miré, porque a mí se me van de la memoria, pero alguna que otra habré mirado. O sea que yo buscaba las de Sandro y no han subido las de Sandro. No, pero ahí en esa plataforma no va a encontrar esas series. Pero deberían subir porque Sandro le gusta a todo el mundo, es como el Carlos Rivera. Hasta los simuladores llegamos a encontrar. Bueno, pero deberían subir alguna de Sandro. Pero, a ver, abuela, ¿puedo pedir un tema de Sandro? No, acá no. No vamos a pedir temas de Sandro, por favor. Acá tenés que pedir alguno que esté relacionado con... No, porque me dijeron, yo quería uno del Camilo VI, que Dios lo tenga en la santa gloria. Se nos ha ido Camilo VI. Qué ironía de la vida. Él se llama Camilo VI y ahora está en el séptimo cielo. Pobre hombre. Abuela, vamos a cortar esta onda que le estamos poniendo al programa porque queremos levantar. Porque pobre Camilo VI a mí me enternece. Pero bueno, a mi mamá le gusta también Camilo VI. Yo puedo pedir un tema, uno que a mí me encanta. Y si ustedes me invitan, capaz que el próximo programa venga. Por favor, abuela, ¿qué tema tiene? Y quiero pedir el tema de que canta la Marí. La Marí del... Marí Fredrickson. Sí, ella a mí me encanta como canta. Es hermoso. Uno que canta con el Lundel. El Likli. ¿Cuál, abuela, cuál? El que canta con el Luz Lundel. Este programa, ¿cómo se llama? Good Karma. Good Karma. Good Karma. Radio Show. Sí, porque yo le dije al colectivero, va para el Good Karma, y me dijo que sí. Bueno, quiero pedir... ¿El colectivero nos conocía? Todo el mundo ya nos conoce, abuela. Entonces se ve que han estado en boca de todo mundo. Menos mal que han estado en la boca y no en la cama de todo el mundo, porque ahí sería otro tema. Yo quiero pedir el tema Likli, Likli, Likli. El de Marí Fredrickson. Es el Likli, Likli, Likli. Likli, Likli, de Marí Fredrickson. Vamos a escucharlo. Vamos. Operador, ¿tiene idea de qué está hablando? No, el operador lo va a poner porque se me acabó. Yeah. människans natur, sa jag och stirra på din hals. Karma Radio Show. Tío, lo que han pasado son mis favoritas, las hermanas suecas de First Aid Kit. protegidas. Mis protegidas, tía, sí, porque las tenemos ahí. Las hermanitas suecas. Son hermanas suecas, sí, porque para contaros un poco, ellas han arrancado también de muy pequeñas con esta cosa del country folk sueco. Se llaman Clara y Johanna Cederberg. Y realmente en Suecia tienen un éxito terrible. No solamente en Suecia, han estado en los charts de Estados Unidos y de Australia. Así que las chicas saben cómo hacer realmente música. Se escucha que tienen muy, muy buena voz. Se escucha música. De hecho, tienen un fan club que tiene bocha de seguidores, como decís ustedes. ¿Nos mandarán algo? Ojalá que sí. Ahí nos hemos pedido colar en el fan club y sí, ahí sí estamos. Y ellas han compartido escenario con Leonard Cohen. Bueno. Sí, no, y han hecho cover de R.E.M., de Kate Bush, bien, Simon and Garfunkel, sí, han hecho muchas cosas. Yo, la verdad que te agradezco la data que estás tirando, muy buena, pero ¿saben una cosa, chicos? Que se nos está pasando el programa. Tenemos muchas cosas todavía pendientes. Se nos voló el programa. Y se nos voló el programa, la verdad que nos hemos divertido tanto. Y que se ha volado, como el Wish Cook Live. Sí, sí, sí. Esperemos. No me quiero olvidar de los que nos están escribiendo por la página. Sí, Galline, Alejandro Benítez, José Luis Rotulo, Pali Cori, Juanjo y Valen, que también me escribieron. Saludos al Juanjo y al Valen. Me escribieron que dicen que están en mi ahijada. Sí, esos son los fanáticos número uno. Yo también quiero mandarles saludos a mis ahijados. Yo le quiero mandar saludos al Valen, al otro no. ¿Al otro no? No, al otro no, tío, porque se porta mal. Pero bueno, tenemos mucha, mucha gente que nos quiere, que nos está siguiendo. Y tenemos que decir cómo se definió la trivia. ¿Cómo se definió la trivia, tía? ¿Quién que haya ganado? La trivia que nos estuvieron votando por... Entre Iraser, Bon Jovi. Uno. ¿Quién sí quedó? ¿Quién entre Iraser, Bon Jovi y Madonna, tío? El ganador es... ¡Platillos! ¡Tan, tan, tan! ¡Qué masa, tío! ¡It's my el life, el Bon Jovi! Bon Jovi. Bon Jovi, bien, bien. Esa con Bon Jovi. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué decir? Clásico de clásicos. Queremos decir que la semana que viene va a haber un bloque especial dedicado a Bon Jovi. Exactamente, vamos a estar hablando de él y vamos a estar hablando de su música. Perfecto, así que escuchemos un poco de Imagine Live. Yeah. Good Karma Radio Show. Estamos de vuelta, sí. Y ya para decir hasta pronto. Hasta pronto, karmadictos. Porque este programa se nos fue hoy. Nos hemos divertido mucho. Muchísimo. Tía, qué manera de reíros. Todos los mensajes que nos han llegado. Primero, a ver, yo quiero agradecer el primer mensaje que escuchamos y quiero volverlo a escuchar. Sí, tía, por favor. Pínchalo una vez más. Una vez más. Queremos escucharlo a él. Hi, this is Per from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Nada. Bravo. A ver, chicos. Gracias por estar en este momento. Volver a repetiros, ¿cuándo tenemos nuestro próximo programa? En 15 días. En 15 días, que sería domingo 22. Domingo 22. Domingo 22, dos patitos, tío, a recordar, asociar. Tengo unos saluditos, por favor. Rápido, Maga y Dani que nos están escuchando, Edith y Cintia de Córdoba, abrazo fuerte para ellas. Abrazo fuerte para todos, para abrazo todos. Abrazo para todos los que nos estuvieron escuchando. Ha sido una cantidad hemos tratado de leer lo que hemos podido, pero tío, las redes y el Twitter, en Twitter han mandado muchísimo también. Mandaron sí. por todos lados, por el WhatsApp de la radio. Que ha sonado lindo ella que ha mandado por todos lados, tío. Por las redes de la radio. Estamos muy contentos, muy felices por este recibimiento. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa también. Por supuesto, tío. Y ahí a las fanáticas a pinchar al artista favorito, tío, a hacerlo subir, a bajar del ranking. Díganos a quiénes quieren escuchar. Ya por lo menos sabemos que tenemos a un show y seguro para el próximo. Seguramente que va a tener un bloque especial. Vamos a hacer una nueva trivia la semana que viene, así que estén atentos. Y una vez más, volver a agradecer a todos los que han estado en el programa y, si no, a nosotros tres principalmente, a Damián, nuestro operador, a Claudia Laporta, que es la directora general de la radio, tía. Y bueno, a Guaidoncha Producciones, que es la que produce este espacio. Por supuesto, por supuesto. Y agradecerle una vez más al queridísimo Per Gessle, que se ha prestado a hacer este saludo. Y a Mary Dimber y a Lisa Bertelsen. A todos los que han ayudado para que este programa salga al aire y para que. Y a todos los que han tirado muy buena onda. Tengamos la onda. Por eso, para todos, vamos a dedicarles el último tema. Para toda la gente y. Para despediros bien arriba, tío. Para todos los clientes del Multishop que estuvieron ahí. Eso, tío, que también. Multishop está poniendo dinero también en este programa. Sí. Guarda que yo quiero mi remera. Todos queremos canje. Bueno, y recordar que la música es mucho más que un buen sentimiento. Es un good karma para todos. Good karma para todos. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Nos vemos el domingo 22, chavales. Nos escuchamos. Nos vemos. Inside.